porque somos el primer grande y debemos conocer todo lo que pasa en nuestro club, sin censuras y sin amarguras. Verdad Racinguista. Te esperamos todos los miércoles a las 20 por AM 1470. Auspicia en este programa Carmelo Pulice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. Ventas @pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su jefe. Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso Racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones, solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Abrázalo a la ilusión que me condena. Que me condena. Se prepara Lux. Viene La Torre. Allí metía Sánchez. Cambiazo. Señoras y señores, se viene el Chelo, el Chelo, el Chelo. Racing busca el gol del Chelo. ¡Gol! ¡De Racing! A los 6 del primer tiempo, el Chelo, sí, el Chelo. Marcelo Alejandro Delgado. Independiente 0, Racing 1. La pelota que llega para Javier Lux, viene para Matute Morales. El atento era Darío Ramírez, se la devuelve Teresani. Sigue Juan Carlos Ramírez, Januch. Allí está Januch y aquí aparecía intentando otra vez el turco. Cambiazo que le regala la pelota al Matute. Otra vez Independiente pierde y Racing con el contraataque. Rodolfo García, el Chelo que quiere, La Torre que va, el Chelo que ya se levanta. Allí La Torre que pelota le puso al Chelo, busca el segundo, el Chelo, el Chelo, el Chelo, el Chelo. Allí viene el remate, el Matute. ¡Gol! De Racing. A los 28, el Matute, sí, el Matute, Ángel Morales. Independiente 0, Racing 2. Nuch, cambiazo. Lo quiso buscar a Calderón, Zanetti. Luchaba Besombe. Viene para el Chelo Delgado, cruza para marcar Oscar Sánchez. Sigue el Chelo Delgado, allí está el Chelo Delgado. La Torre, Besombe y Capria, quiere Besombe. ¡Gol! Como venimos embalados, se viene el clásico. Muy buenas noches, querida gente de Racing. Desde la ciudad de Lanús, Luis Querejeta, Sergio Giunotti, Gustavo Balzanquía, como le damos la bienvenida a esto que hemos dado en llamar Verdad Racinguista. Sergio, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? Yo te veo muy tranquilo, yo ya no. No, no, viene la procesión viene por dentro. Claro, pero bueno, espero, jugando así, Y para que nos digan cómo jugó Racing el otro día acá. Jugó bárbaro, el amigo Gustavo lo va a saber. El amigo lo va a definir con la palabra exacta. Creo que fue el mejor partido de Racing en el campeonato. ¿En la era Coca será también? No. ¿Cuál te gustó más? Buenas noches a todos los que nos siguen. Creo que no es el mejor partido de la era Coca. Creo que también tenemos que tener en cuenta que Gimnasia viene golpeado, pero realmente hubo un cambio interesante en el equipo. Demostró otra actitud, otra movilidad, hubo actuaciones individuales que se superaron largamente. Creo que sí fue el mejor partido de Acuña en Racing, por ejemplo. De Cerro. Cerro, el gol que... Sí, Se lo merecía. A Cerro le cuesta el gol, pero digamos, en un momento en que Racing, si bien dominaba el partido, no encontraba la manera de llegar, mostró una variante, el pique de un volante. Una jugada que en Racing hasta hace pocos días parecía que no existía. Sorprendió no ir, porque si bien jugó abierto, no se destacó por los desbordes, sino por las diagonales que hizo, en donde siempre algún foul o algún revuelo en la defensa visitante consiguió. Creo que si bien la defensa de Racing no fue muy exigida, Grimi por su entrega, pero yo vi 3 o 4 veces en donde quedó un jugador de Gimnasia con Lolo de último hombre, y si Lolo era superado venía el peligro inminente, y Lolo sacó toda la pelota que tenía que sacar en el mano a mano. Me parece que mejoró mucho, me parece que mejoró la circulación del balón. Así que realmente creo que en el momento oportuno Racing levantó el nivel, se puso en ventaja, pudo hacer más goles y creó más llegadas y tuvo más la pelota, que es un poco lo que todos los reclamábamos para que no se repitiese esa situación de que Racing se pone en ventaja y es como que le regala la pelota al contrario a decirle, a ver, haceme un gol si podés. Y yo veo si meto algún contragolpe. Y un jugador que en su momento ofreció muchas dudas, realmente sorprendente, la manera en que Bou definió algunas situaciones. Si bien no pudo hacer goles en medida a las posibilidades que tuvo, realmente creo que eligió bien cuando gambetear, eligió bien cuando pasar la pelota. En el segundo gol, ese centro venenoso y potente hizo que la terminase metiendo adentro los jugadores de Gimnasia. Pero realmente creo que fue uno de los mejores partidos. A pesar de por ahí no ser ni el goleador que hizo 3 en un partido o nada por el estilo. Uh-huh. Realmente, incluso hizo una jugada buenísima en el tiempo de descuento del primer tiempo. Que lo deja arando a los dos. Empezó con un cambio de frente de Acuña buenísimo, porque deben haber sido un pase de 40, 50 metros cambiando totalmente de frente. Pero el control y el dominio de Bou en medio metro y el enganche, haciendo pasar de largo a 2 jugadores de Gimnasia, la verdad, hubiese merecido ser gol, porque creo realmente que era un golazo y hubiese estado bueno, y creo que además era la diferencia lógica para un primer tiempo en donde Racing fue casi total dominador, salvo algún tiro de larga distancia de Gimnasia. Bien Saja. Saja tuvo 2 tiros difíciles, en los 2 estuvo muy bien, así que... Y te faltó un jugador. Y sí, puede ser. Agüet con su despliegue mejoró. Me sorprende que Agüet sea el 5 de Racing hoy. Yo pensé que el 5 de Racing iba a ser Cerro. La posición de 5 la está ocupando Agüed. Mejoró con la pelota, que era uno de los temas de los partidos anteriores. Agüed la quitaba, pero se la daba a lo contrario sistemáticamente. Así que... No, en línea general... Esperemos que esto sea un impulso que nos lleve a poder jugar el partido como queremos. Racing no tiene margen de error, como dice su técnico y sus jugadores. Coincidimos totalmente, aún la diferencia es grande, se le viene una maratón de partidos difíciles, porque no solo vienen los del campeonato, sino que viene el de la Copa Argentina, y la pregunta es, Racing con el partido en medio de este fixture tan difícil que tiene, ¿va a defender también la Copa Argentina o tal vez primero San Lorenzo está en la misma situación? Está bien, pero qué injusto ahora, esto de tener que jugar el jueves con San Lorenzo y después volver a jugar a los dos días después por el torneo. Y si se dio, ¿a qué le das prioridad? Así. Bueno, es un poco la duda que yo estaba planteando, ¿no? Yo te digo que Racing depende de Racing. Pero te podés quedar sin las dos cosas en dos días. Sí, obvio. O podés quedarte con las dos cosas en dos días. Pero bueno. Lo digo desde los dos lados, desde el punto de vista de Racing. Yo digo que si de estos dos partidos, vamos a ponerle dos partidos, Racing saca cuatro puntos, yo te digo que ya, bueno, uno ya lo firma, ¿no? Creo que lo firmo de acá a la Quiaca, cuatro puntos, y Racing, no sé, pero me tiro al... Vos querés uno, yo quiero un empate en San Lorenzo con esos cuatro puntos. Sí, sí, en cualquier lado, no me interesa. No, yo quiero el empate... Pero yo te digo, está bien, pero yo digo de los cuatro... Dejame el empate en el Bajo Flores. Después, Bajo Flores no, ¿en qué barrio se jugará? Después tenés partidos que no son accesibles. Bueno, está Boca. Bueno, pero Boca lo tenés de local. Sí, bueno. Y Boca tiene que jugar con River. Yo creo que de estos cruces clásicos... Con River, Johnny. ¿No? De estos cruces clásicos, el que más favorecido está, creo que es San Lorenzo, porque sí, el nivel actual de Huracán es bajo. Si San Lorenzo suma tres puntos... Pero es un Racing, clásico. Sí, pero Racing está obligado a ganar. Es un clásico y es un clásico en el nuevo gasómetro. Yo, sí, discúlpenme, pero si es el más desparejo del fútbol argentino. Coca dijo en el pro de ponerle a Racing, bueno, si yo tuviese que jugar le pongo a San Lorenzo. Mal que me pensé, porque obviamente festejaríamos un triunfo de Huracán. Creo que un poco también qué hacer en la Copa Argentina va a tener que ver con los resultados del domingo. Yo, si Racing sigue prendido... Sí, pero ponele San Lorenzo empate. ¿San Lorenzo qué hace también? No, es probable que terminen jugando los dos con equipo alternativo. Es probable. Yo digo que, bueno, uno la quiere, está quiere confirmado, ganar, pero yo quiero déjame soñar. Está confirmado el horario para las 20:10 del jueves que viene contra por la Copa Argentina. ¡Uy, se cortó la luz! ¡Se cortó la luz! ¡Se cortó la luz! Pero dicen que nosotros abandonamos y ellos cortaron la luz. Se cortó la luz, ¿no? Claro. No hay riesgo de que corten la luz de vuelta, ¿no? El domingo. No, es de día. Salvo que apaguen el sol, ¿viste? No, pero ahora se ve, porque, ¿viste? Esa cancha se ve de todos lados, porque sí, está sin terminar, entonces. ¿Entendés? Pero bueno, yo te digo que yo dejame ilusionarme. No, seguro, aparte de eso. Me dejás ilusionar con el B. Un hermoso desafío. Estar a 5 o 6 fechas del final del torneo, que Racing esté de vuelta en la lucha, que esté vivo en el campeonato, que esté vivo en la Copa Argentina, y que vaya de alguna manera encontrando un mejor funcionamiento, aún con los problemas de algunas lesiones, los problemas de suspensiones por doping, los refuerzos que no se terminan por ahí de adaptar, pero uno lo ve al equipo como enganchado de vuelta en ganar, ir partido a partido y ganar, ganar y ganar, que es algo similar a lo que se dio en el final del otro torneo. Sí. Que Racing, después de ese famoso partido con Olimpo, en donde jugó mal y prácticamente todo el mundo sentía que había perdido los dos puntos de Bahía Blanca, lo dejaban fuera de todo. Sí, no. De hecho, el otro día estaba repasando ahí lo que hablaban los periodistas, decían Racing afuera de todo, Racing afuera de todo, Racing afuera de todo, y después en Fútbol Prometido, creo que era el resumen final, y decían Racing campeón, ¿viste? Había salido campeón, pero bueno, lo daban por muerto, por eso. Acá el hecho es ese. Yo te digo que Racing depende de Racing. Sí, pero en ambas competencias. Tiene a favor jugar con equipos que van más adelante y por ahí tiene en contra partidos difíciles y que está metido en la Copa Argentina en una instancia que es casi, no es casi, es cuarto de final, con lo cual uno podría decir, bueno, si Racing gana tres partidos más, es campeón de la Copa Argentina y más allá del premio económico, que debe ser interesante, está la clasificación directa a la Libertadores, sí, que es como la espinita que le ha quedado a este equipo y al técnico fundamentalmente. Pero yo veo como que de vuelta hay como un clima en el plantel y en el técnico de engancharse en lo positivo, de tratar de buscar la manera de mejorar. Creo que se dieron cuenta que jugando como se estaba jugando hace 3-4 partidos atrás, no, más allá de los puntos, las ilusiones no eran muchas. Me gustó que Videla haya hecho unos minutos. Me parece realmente que lo que tuvo ha sido muy, muy complicado, porque lo veo muy retenido. El otro día jugó cuidándose muchísimo. Y bueno, espero que pueda retomar ritmo y que no necesite ninguna intervención nueva. Y voy a ir a mi pollo, que juega de 5, que ya se lastimó. La verdad que estoy preocupado. Vareiro está con una distensión, nada que ver con la rodilla, pero supongo que son lesiones propias de quien vuelve a jugar después de 7, casi 8 meses. Y de paso, pensando en el 2016, Roger hizo otro golcito en Aldo Civi. ¿Hizo dos? Bueno, el de Estudiantes no lo vamos a contar porque fue un rebote afortunado. En el que hizo para Aldo Civi, que es el que creo que vale, saltó a cabecear y definió. Creo realmente que con estas expectativas, con el nivel que está teniendo Bou, casi seguro en diciembre se venderá. Arregló el contrato, ¿viste? Sí. Arregló el contrato. Y están arreglando el contrato también del uruguayo. De discoteca. Que Bou haya arreglado el contrato, para mí es un indicio más de que va a ser vendido. Porque es como decirle, está sí, bien, te voy a pagar más durante 4 años porque sabés que a los 3 años y medio no lo tenés más. No, es decir, está bien, pero bueno, pero yo digo que lo tenía que haber vendido. Bueno, hay que ver si las ofertas realmente estaban. Pero lo que bueno, sí creo que si Bou mantiene este nivel que tuvo el domingo, en donde bueno, hizo un gol peleándola contra dos defensores. Le sobra para esa defensa también, porque bueno, nosotros hablamos de Racing, hablamos de Gimnasia, pero la defensa... No, de Gimnasia dijimos nada más que salvando las distancias al principio, mencionamos que Gimnasia tampoco por ahí era un equipo que viniese bien. Sí, pero bueno, pero la defensa de Gimnasia es parecida a la de... Dio muchísimas ventajas. Muchachos. Dio muchísimas ventajas. Habría que, sin tener ningún... ¿A los autónomos? No. Yo te diría, quería referirme a que a veces uno dice, dejás libre a tal o cual jugador. Realmente, el que vio jugar a Barzottini el otro día, le tiene que agradecer al dirigente de Racing que no lo mantuvo, porque realmente tuvo un partido malísimo. El otro defensor central, Pouso, habitualmente juega de volante, terminó echado como casi siempre, pero creo que más allá de esas ventajas, Racing pateó más al arco que en los últimos partidos, creó más opciones que en los últimos partidos, buscó por el medio, buscó por las puntas, tuvo otro tipo de desarrollo en el juego, no tuvo esa actitud mezquina de veo cómo hago un golcito. No nos olvidemos que algunos de los últimos goles de Racing fueron por faltas en el área que, si bien existieron en otro momento, por ahí ni se cobraba. Le hace Godoy Cruz y le hace la infracción a Lolo en el partido anterior, que en estos momentos no estoy recordando, fue cuando Milito hizo el gol de penal, que después ganó Pavone el partido con el cabezazo. Arsenal de Sarandí. Okay. Así que... Sí, bueno, está bien. Eso le está dando a los autónomos a decir que nos están dando penales. Como si ellos nunca le hubiesen dado penales. Yo realmente... Yo tengo, en mi historial me acuerdo de Humberto de la Casa. Teodoroniti. Teodoroniti. Abel Nieco. Nieco creo que fue el tipo más... Iturralde. Inclinador de la cancha para el lado del fondo. Iturralde. Los Cantitos que... ¿Cómo era con esa? El otro no. Coereza. Ángel Norberto Coereza. Yo lo único que pido es que dirijan bien, no que beneficien a nadie, que pueda jugar un partido lógico. Vamos a que tengan que expulsar hasta a quien tenga que expulsar, que tenga que amonestar a quien tenga que amonestar. Sí, mira, una vez Humberto de la Casa, creo que fue. No sé si había amarillas en ese momento o medio lo colgó en la primer jugada del partido, Mostaza Merlo jugando en la cancha de Estudiantes. Pues Mostaza te partía al minuto, porque ahí no lo echaban. Entonces, viste, medio como que le pusieron el freno ahí, y el tipo dice, pero recién empieza el partido. Le dice, sí, pero ya te conozco, le digo. Así. Y así fue, viste, y lo frenó de movida, porque te salen a quebrar y vos te asustás ya. Igualmente yo creo que va a ser un partido muy complicado, porque más allá de todo lo que implica el clásico, es como que los jugadores de nuestros adversarios están en deuda con la gente. Y Racing necesita los 3 puntos para seguir en carrera, pero ellos necesitan los 3 puntos para que no le tiren con los pedazos de tribuna que andan dando vueltas por ahí. ¿Y nosotros iremos por la revancha? ¿Este equipo irá por la revancha? No, yo creo que sí, pero porque aparte no tiene otra alternativa que ganar, ganar y ganar Racing. Donde Racing empate y gane en San Lorenzo y Boca, de vuelta a 6 fechas se te fueron. Racing tiene que ganar y esperar que los otros caigan. Porque si te pones a pensar, hoy por hoy, lo va a acercar, pero a Racing no le alcanza ni ganándole a Godoy Cruz ni a San Lorenzo. Queda a 1 punto, si es así. Entonces no tiene alternativa. Racing tiene que ir por los 3 puntos en todas las canchas de ahora en más. Va, de ahora en más no, ya lo vienen diciendo y es la verdad. Ya habrán hecho las cuentas y ellos más o menos pueden calcular. Se gana, no. Racing tiene que ir a ganar todos los partidos. Yo creo que de lo que queda, capaz que se pueda dar el lujo de empatar uno más adelante si se acomoda bien, pero Racing tiene que ir por todo. Se puede dar tranquilamente, porque después de haber visto el partido de... Vos ahora tenés dos fechas de visitante. Sí. Tenés Independiente y San Lorenzo. Uh-huh. Y después tenés a Banfield, creo. No, Banfield afuera. Argentino, Banfield. De como salgas de ahí... Y dos de local vienen. De como salgas de ahí, de esos dos partidos, más la Copa Argentina, yo creo que ahí definís... ¿Qué hace Racing en los últimos, los últimos partidos? Tenemos a Barbie en el teléfono. Barbie. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Hola, bien, todo bien, ¿ustedes? Bueno, ¿todo bien? Sí, acá andamos. ¿Te vino la luz? A las corridas, sí. Sí, igual sigo laburando yo, pero bueno. Bueno, está bien. Hay que laburar, en la vida hay que laburar. Sí, sí. No como nosotros que estamos acá hablando de fútbol. No, lo peor es que no veo un peso, pero igual laburo, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Bueno, eso es lo de menos. Vos también querés laburar por plata. Y bueno, todo lo merezco. Che, contame algo, a ver que si tenés alguna novedad importante, algo que quieras tirarme. Ya que estaban hablando del clásico, tengo una novedad bastante importante, que no sé si se hace efecto porque siempre en Independiente hay alguno que otro chanchullo, digamos, por ahí. Pero el secretario administrativo de la gestión de Cantero, Claudio Ciancio, durante su gestión, cuando estaba con Cantero, había prestado $1.200.000. De su propio bolsillo. De los cuales, sí, un vueltito, ¿no? De los cuales Moyano supuestamente dijo que se los iba a devolver, ya que él había tenido esa amabilidad con Cantero y para el club. Y ahora este señor está con acciones legales en el club y, ya que no le daban bola, va a embargar la recaudación del sábado del Clásico. Mira vos. Y que me parece que viene jugosa, porque ayer estaba en la venta, por lo menos lo que vi en Crónica esta mañana. No sé qué va a pasar, como digo, los embargos en Independiente siempre hay algo que se acomoda. Pero bueno. Es que teóricamente no tendría que haber recaudación. No, bueno. No tendría que haber recaudación si tienen 100.000 socios. Pero bueno. El socio pagó 130 pesos. Ah, ¿le tienen que meter en el día del club? No sé. ¿Qué está, Molina de presidente ahí? Sí, puede ser, Molina, todo lo... ¿Viste? Le mandamos todo. Y tienen que pagar el camión. Uh-huh. El camión lo arreglan siempre igual, ¿eh? Uh-huh. Che, bueno. ¿Qué más, Barbie? Bueno, y después que Racing Nauta va a estar el viernes, este viernes 11, a las 21 horas en la sede de Villa del Parque, y el próximo viernes en la sede de Avellaneda, va a ser, la entrada va a estar 50 pesos, que va a ser a beneficio del club. Cuando sea en Villa del Parque, va a ser todo lo recaudado para Villa del Parque y lo de Avellaneda para la sede de Avellaneda. Me parece bárbaro, che. Parece bárbaro. ¿Qué se hace en el gimnasio? ¿De Villa del Parque?

Escuchanos a través de internet en www.cadenaam1470.com. Y Racing va, y Racing quiere el empate otra vez con la fuerza aérea. Viene el centro de Leo Torres. La puede el Wedgeworth. Sacó Manrique, la va a tomar Vitali, la tiene Vitali. Se acaba esto. Vitali levanta la cabeza, viene el centro. ¡Se le rocha! ¡El Wedgeworth gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Racing! Luchor, ¿a dónde fue Rocha? Salió muy lejos el arquero. Sobre la hora. Los que deliran ahora son los de la academia. Héroe, Gabriel Luchor empató el partido. Racing 1, Independiente 1. Y era la última, decía Matías, ese centro al punto del penal. Se eleva a Loesburg, cabecea como puede porque está muy lejos, pero seguramente de reojo vio venir la desesperada salida de un Rocha que llegó tarde, donde no había nada, solo aire. La pelota ya viajaba rumbo al empate de Racing. Este que comentaba me parece que era hincha Independiente, ¿no? Gustavo López. No, no era, es. Ah, bueno, no, no. Y le cuesta disimularlo, te digo. Y dice le cuesta que es mucho. Sí, está bien. Sí, como el Chavo Fuchs, que pasa por la puerta de la sede de Racing y. No, yo creo que el Chavo pasa Fuchs, cantando. El Chavo Fuchs me parece que lo blanqueó. Por lo menos más honesto. El Doc. Che, ya que no se puede ir de visitante, bueno, esta gente no les gustaría, porque del otro lado del océano. Siguen a Racing y se juntan para ver el partido de la subfilial Barcelona. El sábado a las 20 en la pizzería La Frontera, en el Carrer, que es la calle, Cristóbal de Moura 105 con la esquina Carrer del Trebal. Frente a la chimenea, hay una chimenea ahí enfrente de la pizzería y a la fábrica de compresores. Se pueden guiar por las sillas metálicas que están en la puerta de la pizzería. No se confundan con la mozzarella, no sé, venden mozzarella a 5 metros de la misma mano de la pizzería. Y le mandamos un saludo a la amiga Chili de la filial Barcelona. Para que se junten. Qué ganas de ir, la verdad, ¿eh? A ver el partido allá, ¿no? En Barcelona. Mirá, si es que no lo podemos ir a la cancha, podríamos ir a Barcelona a verlo, ¿no? Estaría muy bueno. Está lindo el clima. No puedes decir porque no querés, ¿no? Es una hermosa ciudad. No da para ir a esa cancha, ya te lo dije. No da para ir, ¿no? Yo veo que hay gente, se pelea mucho. Muchos de los medios partidarios quieren ir. ¿Con qué sentido? Si no. Terminan no viendo el partido, terminan muchos escondidos. Hay muchos medios partidarios que inclusive hasta se van antes. No ven el segundo tiempo. No voy a andar diciendo quiénes son, pero bueno, no les interesa. Van por el hecho de figurar o estar ahí. Pero realmente, hoy la verdad que la tecnología te da que vos puedas verlo en HD, tranquilo, viéndolo con detalle, que no lo ves. Y más en una cancha donde te mandan en la garganta ahí, un costado, que no ves nada. ¿Qué detalle ves? Sí, bueno, si vos tenés que transmitir el partido, es otra cosa. Pero nosotros que tenemos un programa semanal, ¿para qué? Convengamos que si las instalaciones fuesen las adecuadas al periodismo, no hay como ver el partido en la cancha. Si el lugar fuese obvio, seguro. Y no correr riesgo. Hablamos esto porque el año pasado hubo problema. Sí. Va, el clásico anterior. Sí, sí, sí. Hubo problema. Como el central. Como... Sí, a Flavio que le reventaron el vidrio del palco que estaba con Blanco. En central también. Central. Son canchas muy, muy difíciles. No sé cómo se maneja en Racing porque uno tampoco. Yo no voy por prensa, ¿no? Yo voy por prensa y le puedo garantizar que he visto trabajar a las radios partidarias de los adversarios ocasionales de Racing y nunca tienen ningún problema y adhiero a que no tengan ningún problema. Sí, algunos se han quejado en el último clásico, pero bueno, no vamos a decir quién fue, pero una persona muy conocida de Racing se metió a a prepotear a algunos medios partidarios, que realmente da pena que tengan poder esa gente. Obvio. Bueno, che, la reserva no jugó contra Gimnasia y Esgrima en La Plata, pero sí jugó el lunes contra Belgrano y empató 2-2. Solamente pudo descontar un punto de San Lorenzo, que perdió con Boca. Pero bueno, igual tiene dos partidos menos que San Lorenzo. Y ahora juega... Esto es otra cosa que yo quería hacer. No se juega el partido de tercera frente al Clásico. No se juega por una cuestión de seguridad. Pero que no se juega nunca. No, se suspendió a programar quién sabe cuándo. No se juega el Clásico del viernes de básquet, que también tendrá que jugarse en el Botaro. ¿Qué más se suspendió? Bueno, no hay actividades en Avellaneda. No va a haber actividad de las chicas de handball, que tendrán que jugar de local. No pueden jugar de local ni siquiera. Eso es el sábado. El sábado. Pero no hay fecha de handball. Sí, parece sí, que no. Sí, creo que juega. Las mayores. Ah, las mayores. Porque las mayores tienen que jugar de local. Sí, sí, no. Siempre pasa lo mismo en Racing. Uh-huh. O ceden los puntos, como ya pasó. En Racing, lamentablemente, pasa eso. Cuando juega Independiente, no podés jugar en Racing, y cuando juega Racing tampoco podés jugar. Pero entonces, volvemos a lo mismo. Yo no sé cómo se maneja eso, pero el otro día ya fueron a jugar a Banfield, la de Hamburg, que cambiaron la localía. Claro. Cambian la localía y Independiente jugó a las 9 y media de la noche. Tranquilamente podía haber jugado a las 10 de la mañana, empezar a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde terminabas. Listo. Pero en su momento hubo partidos de campeonatos de tenis que se jugaron simultáneamente con el partido. Ni siquiera con diferencia de tiempo. No, simultáneamente, cuando se jugaba en el fondo, estaba jugando el tenis. Y hace dos años. Había deportes con coronita. Hace dos años atrás, o un año atrás, no me acuerdo, cuando había un partido, estaban jugando, sí, jugaban Independiente que. Estaban, no, en el 2013 fue esto, 2014. Uh-huh. Jugaban Independiente y nos querían sacar de la pileta. ¿Y por qué? Jugaron uh-huh. con, no sé con quién era, con Sarmiento de Junín, creo que era. Que terminaban en pasar. ¿Cómo salió en la apertura del 2013 Racing Independiente? ¿No estaba buscando la estadística? No lo encontraba. No, capaz que no se jugó. Ah, ¿no se jugó? No. Se suspendió, capaz que abandonaron, como dicen ellos. Está bien, che, pero bueno. Nos está escuchando la chica y le mandamos saludos. Un beso grande. Le estoy mandando un saludo a mi gran amigo Pablo Castro, de la filial Comodoro Rivadavia, que en cualquier momento nos vamos a ir a comer un asadito allá en el sur. Estoy esperando que termine el frío. Un cordero, me imagino que me va a invitar. Yo creo que lo que está pidiendo es que le manden el pasaje a nuestro conductor, pero. Todavía no, se anima. No, ya vamos a ir. También hay alguien que siempre dice que le mandó la vez pasada saludos. Barbie, pero que yo no le mando saludos. Así que le voy a mandar especialmente, y en el mes de su cumpleaños le voy a mandar todos los programas, un saludo a mi amigo Claudio Vela. Bueno. Un abrazo, Claudio. Claudio Vela, un personaje. Así que se viene el cumpleaños. Me vengo a enterar el otro día que es del signo que le toca, creo que Virgo, una cosa. Son muy ordenados, son muy prolijos. Me he divertido tanto el otro día con una amiga. No lo tenía eso, que cumple 2 años. Sí, sí. Entonces sí. Se va a tener que pagar algo. En algunos días de estos se cumple 2 años. A Eduardo también le mandamos saludos, un abrazo grande. Y bueno, a toda la gente que nos está escuchando. Parece que alguna gente se sintió molesta por algunas cosas que dijimos la semana pasada. De eso de la censura, de lo que dijimos, viste que venimos. O sea, no nos escucha nadie, ¿eh? Evidentemente no nos escucha nadie, pero bueno, listo. Que los micrófonos están abiertos, si quieren venir a debatir, podemos debatir acá. Nosotros opinamos porque vamos, opinamos porque estamos, opinamos por. No opinamos de boca de ganso. Si no, no decimos nada. No, mantenemos a informar. Pero vemos las cosas que a veces pasan en el club. Lamentablemente. Sí. lamentablemente. Creo que desde acá yo, al menos como socio y como que veo las cosas que no están bien, entonces yo las digo con una crítica constructiva y no destructiva, ¿no? Que, qué sé yo, que llegue. Mirá, por ejemplo, hubo un gran esfuerzo, y esto lo tenemos que nombrar. Están en estos momentos en Iguazú Misiones desde hace una semana, participando del torneo nacional, Camila Tufner y Cindy Chers. Chicas de patín. Dos chicas de patín, y se sumó la chica de apellido Tisera también, para ver si podía entrar en la clasificatoria. Sí, se había deportistas que se caían y ella estaba en condiciones, ya tenía medio pasaporte para el nacional. No sé si al final terminó entrando y pudiendo disputar el nacional. Pero hace una semana que se fueron, estuvieron en Iguazú, fueron en avión, un esfuerzo del coordinador, de Diego, que le mandamos un abrazo grande, de la gente de patín. Y bueno, y también de Manolo, el Manolito, el almacenero, que también puso algunos morlacos y todavía no nos mandó la cerveza para nosotros. Para que puedan viajar las chicas, ¿no? Así que eso hay que destacarlo. Pero obvio, todo depende, y yo creo que en Racing, si hablamos de donaciones, es bárbaro. Mucha gente quiere aportar. Sí. Mucha gente quiere trabajar, digamos, trabajar, ¿no? O trabajar en este aspecto. Aportando algo. Obvio, pero a veces se cierran. Como también digo que todo no es negro el presidente de Racing, ¿no? Por algo estamos donde estamos. Es blanco. Es blanco, pero bueno, pero también digo, estamos a donde estamos, bueno, no sé, es suerte, todo lo que vos quieras llamar, pero el club, no sé, todavía no sabemos porque no hubo una asamblea, pero bueno, el día que está la asamblea. Y ahora viene la asamblea, la asamblea del presupuesto y la asamblea del balance después. Bueno, y yo creo que los números de la deuda tendrían hipotéticamente que bajar. Y me parece que bajaron y demasiado. Sí, porque... Y demasiado. Hoy por hoy Racing no debe prácticamente nada. Si realmente llegaron 60.000 asociados, de los cuales creo que 48.000 están en débito automático, lo que significa que ahí no hay atraso, morosidad, no hay nada. Indudablemente que el ingreso mensual, si se maneja con austeridad, debe haber reducido sustancialmente el déficit. Y bueno, que vos estás pagando un plantel que hoy por hoy, sí, bueno, Saja, Milito, Bou, no sé. No, bueno, son campeones. Pero digo, pero vos tenés un plantel campeón y no lo estás pagando, no sé si lo estás pagando bastante, no sé cuánto. Eso es muy difícil de saber porque esos números no están abiertos. Pero lo que sí creo es que si Racing hoy por hoy tiene un déficit que se puede solucionar con la venta de un jugador, está mucho mejor posicionado que un montón de otros clubes. Entonces, bueno, eso es que hay que reconocerlo. Los resultados también ayudan, obviamente, porque va mucha más gente a la cancha cuando el equipo va bien que cuando va mal. No voy a descubrir nada. Habrá más abonos. De hecho, recaudaciones de Libertadores, recaudaciones ya por entrar en la Libertadores, Copa Argentina, ¿no? Eso también. Igual creo que se viene un esfuerzo grande. Yo creo que el libro de pases del 2016, del periodo fin del 2015 hasta comienzo del 2016, si todo sale como esperamos, Racing va a tener una doble competencia, porque tendría que enfrentar el campeonato argentino y también la Copa Libertadores, porque creo que a la liguilla por lo menos va a entrar, así que tiene serias posibilidades de jugar la Libertadores 2016. Pero ¿cuántos entran directo? Entran el primero y el segundo. Y después tercero, cuarto, quinto y sexto juegan una liguilla para clasificar a otro equipo. Más el de Copa Argentina. Hoy por hoy. Más el de Copa Argentina, más River, que entra directo porque es el único que está clasificado, es River. Después tenés el primero de acá y el segundo de acá. De la liguilla sale uno y de la Copa Argentina sale el otro. Así que van a ser... Hay que ser el campeón. Sí. Hay que tener el bicampeonato. Obvio, Racing apunta a eso, pero yo lo que te digo... Saliendo segundo también. Es que creo que para afrontar la doble competencia del 2016, y por ahí van a decir, no terminaste de contar uno y ya estás contando cuatro, pero bueno, me gusta jugar a proyectar. No, pero estamos haciendo análisis. Yo creo que Racing claro, tiene que comprar. Tiene que comprar y porque ojalá que no se equivoque. Sí, vas a vender, vas a tener por ahí a Milito que se retire. Qué pena que sea este el último clásico de Milito, que no juegue un clásico de cancha en cancha de Racing, no sé, y se retire en cancha de Racing. No sé cuál va a ser la decisión de Milito, pero indudablemente tenemos que esperar que en la medida en que vaya pasando el tiempo la prestación como jugador sea menor, si no en calidad, en minutos, y que por ahí no va a estar para el domingo, miércoles, domingo. Parte de eso creo que se puede salvar si Discoteca Núñez termina de firmar su renovación de contrato para jugar todo el 2016. Sí. No nos olvidemos que volverá a jugar tipo octubre, noviembre, y viene de un parate largo, con lo cual a lo mejor no arranca full el campeonato. Está por resolverse la situación de Brian Fernández, que es otra incógnita. Que vuelve Roger Martínez. Espero que vuelva y que Coca lo acepte. No, bueno, nunca se terminó de blanquear. Dineno también, ¿no? Yo te digo realmente, creo que Dineno no está ni como para alternar. No, pero así. Vuelve. Y sí, vuelve Castro, ¿no? No, Castro no. Castro está un año, con lo cual caería a mitad del 2016. Creo que de todos los que están, el que ha tenido un rendimiento más parejo es Roger Martínez. Ese rumrum de pasillo siempre es que sus actitudes no son profesionales y todo eso. Si realmente es así, lo lamento porque me parece que es un jugador que tiene muchas condiciones y que merecería una oportunidad. ¿En Aldo Civi no tiene esos problemas? Yo creo, puede ser muy cruel lo que diga, pero creo que en Aldo Civi no tiene la competencia que puede tener en Racing. La situación de Aldo Civi es de un plantel mucho más reducido, y cuando no jugó, de hecho, Aldo Civi no ganó nunca. No quiero decir con esto que Roger Martínez le gane los partidos a Aldo Civi, pero Aldo Civi no tiene el plantel en cuanto a número y calidad que sí tiene Racing, que se permitió prestarlo. Y la fama. Sí, no, pero es un plantel... Pero digo, eso también... Además juega una sola competencia, Aldo Civi, y bueno, indudablemente yo creo que Roger Martínez para jugar en Aldo Civi le sobra. Realmente creo que para jugar en Racing tiene que tener otra actitud, y sobre todo para convencer al cuerpo técnico, que me da la sensación que si no lo tuvo en cuenta no fue por su capacidad futbolística, sino por alguna cuestión que tenga que ver o con la forma de jugar, que parece así media como desganada, o con que no lo hayan visto con la suficiente profesionalidad como para afrontar los entrenamientos. Ojalá le haya servido este año para ubicarse en cuál es la exigencia de un club grande como Racing, y mucho más siendo el último campeón, teniendo la posibilidad de jugar Libertadores, que además de ser una posibilidad para el equipo, es una posibilidad para él como futbolista, porque haces un buen torneo en la Copa Libertadores y capaz que termina siendo vendido en 6-7 millones de dólares y se soluciona el futuro de Roger Martínez y algunas generaciones más. Pero bueno, habrá que esperar. Sí, tengo unas felicitaciones, en especial para José Beto Alegre y Dani Gramajo, que participaron en los 21K que se disputaron el domingo. Hay que correr 21 kilómetros. La verdad que lo felicitamos, son del equipo de la Cadet Running Team, que a su vez van a participar el próximo domingo en la maratón de Exaltación de la Cruz. Ahí también me sumaré. Son 10 kilómetros nada más. ¿Te anotaste en la maratón de Racing ya? ¿Todavía no te anotaste? Estoy lesionado. No, pero aunque sea, ahí te ponemos ahí para ir con muleta, ¿eh? Te podemos llevar, Ni pasé por Racing. No, tenés que anotarte, hermano. El otro día íbamos a ir a boxeo y todavía no empecé, mira. ¿Vas a boxear? Iba a ir. ¿Te van a agarrar y te van a dar? No, boxear no, recreativo, pero ni... Íbamos a empezar la semana pasada con Claudito Velo. No. Pero viste... Gonzalo. Gonzalo, no sé si empezó. Es un curso, Diego, un curso acelerado de barra brava. Che, Diego, no. Diego me dijo, no te creo más nada. Yo hice boxeo en gimnasia y esgrima con el profesor Nembrini, así que voy ahí le lleno la cara de dedo a los tres. Luis, escúchame, el Diego me vio y me dice, no te creo más nada, ya está. Bueno, pero... No, pero, Diego, por favor, Diego, pensá bien. Vos tenés al ruso, tenés al chileno que debe estar por volver. Tenés unos cuantos chicos promesa que... Tenés a Lupina que está peleando. Hay una señora que no me acuerdo el nombre también que pelea ahí, que boxea. ¿Y vos sos capaz de subir en el ring a estos tipos? No, por favor, Diego. Hagamos de Racing un club serio. No, ir a mover un cachito. No, es uno de los deportes más completos aeróbicamente. Sí. Así que sí, sería importante, ¿eh? Importante que empieces a agarrar un par de cosas, ¿eh? Estoy cada día más gordo. Che, ¿qué te pareció la nueva camiseta que debutó con el triunfo? Hermosa. Me gustó. ¿Se vio bien en la cancha? Muy linda, muy linda. A mí me encantó. Uh-huh. Sí, es muy bonito el color, el diseño es sobrio y creo que duda que tenía que era, perdona, cómo la iban a combinar. Uh-huh. Me parece que fue una idea acertada de quienes diseñaron el uniforme completo, de que todos sean el mismo color y no utilizar medias y pantalón de otro tono. Así que realmente es una linda camiseta alternativa, me gusta mucho más que la negra. Sí, aparte el escudito se ve. Sí, pero lo que no me gustó es que no hayan respetado las estrellas, que no salieron de vuelta las estrellas en la de... Está bien, pero el escudito es celeste y blanco, no como los otros que eran negros. Está bien, bueno, pero las estrellas están. De hecho, parece que Lamens el otro día dijo que las estadísticas, como no lo favorecen desde que se inventó el fútbol, o que hay fútbol en Argentina, en 1891 hasta la fecha, dice, me cambiaron de un año a otro, cambiaron las estadísticas, ¿no? El fútbol no empezó en 1931. No. De hecho, somos subcampeones mundiales en 1930, cuando el fútbol era amateur. Entonces, no nos olvidemos de eso. Nos olvidemos que también hay una nota abierta que no me olvidé de traerla. No nos olvidemos que el padre Lorenzo Massa creó a San Lorenzo en el fútbol amateur. Entonces, señor Lamer, si no le gustan las estadísticas, si no les conviene, no hablemos la boca, callémonos. Y la historia es así. La historia pesa. La historia pesa. Nosotros no nacimos cuando nos dieron el registro de conducir a los 18 años. Nacimos antes. Nos hicimos pipí en el pañal y nos tenemos que acordar de eso. No solamente cuando estamos por morir que usamos los pañales. Bueno, listo. Ay. Bueno, ¿qué más? Fui a ver las Panteritas de Vóley. Cayeron derrotadas el otro día contra el IPAJ, un colegio japonés de Almagro. Me gustó la camiseta que lucieron las chicas de... ¿Sí? De Vóley. Muy contentas. Es la única... El único equipo deportivo amateur de Racing que usa la camiseta último modelo. Y lamentablemente porque se las donó a alguien. No porque hayan venido desde arriba del club. No, obvio. Pero por eso te digo. Hay gente que quiere donar. Sí, hay gente que quiere trabajar. Hay gente que quiere ayudar. Yo doy fe que quiero, no sé, pero bueno, en lo que pueda ayudar, voy a ayudar. Hablo por mi agrupación, ponele, en la que yo participo. Y también... Y los chicos de Poli para Racing que estuvieron el otro día también. Me pareció muy interesante lo... Y hay filiales también. Filiales también que ayudan. Que ayudan y mucho. Ponerle, qué sé yo, Pecheras, todo lo demás. Y lo sé. Una es la filial de Almirante Brown. Sí. No nos queda más tiempo. Nos tenemos que ir. Se viene el clásico. El miércoles nos encontramos acá para analizar el clásico. Y bueno. y la previa de la Copa Argentina y el campeonato contra San Lorenzo. Falleció Ricardo Petraca, el ex vicepresidente de Vélez, así que condolencias a la gente de Vélez. Bueno, los deseo de que nuestro próximo programa sea todavía más alegre que este, porque estemos festejando un triunfo contra el clásico rival y con Racing en carrera en todos los torneos. Nosotros somos alegres, no somos amargos. Sergio. Déjame soñar. Bueno. Déjame soñar. Chau, aguante Racing y nos vemos el próximo miércoles. Chau. Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadena.